cuestión del voto en blanco puedo llegar a entenderla, veo cuáles son los conceptos que se vierten, pero en este caso tan particular de la historia política argentina, que por primera vez entra en balotaje, vuelve a ponernos en el dilema de saber qué hacemos frente a las grandes mayorías. Si no piensan con nosotros, nos alejamos de ella, la repudiamos, nos consideramos que formamos parte de una especie de Olimpo, de Asgard, que está mucho más allá del planeta, y decimos desde esa situación de purismo que la cuestión podría ser otra, podría ser un montón de cosas, pero lo cierto es que la realidad es como se está presentando, y para cambiarla hay que dirimir en este territorio que han dirimido las mayorías, cuáles las dos opciones tienen más que ver con la posibilidad de un cambio transformador en la Argentina de cara al futuro. Y para mí ese cambio transformador es apoyar al sujeto social que sigue enamorado de lo que a mí me parece que hizo en el kirchnerismo, que son estas cosas que habíamos charlado. Yo por eso lo voto a Daniel Scioli.